noche sin luz. Sabía el nombre de Cristo, mas no que le era la luz. Sabía bien que su muerte había sido en la cruz, pero que me amaba tanto, pero que me amaba tanto, no me lo habían dicho aún. Señor, y a bellos campos me llevó, a cultivarlos me mandó. Oh, tenía trigales mi Señor, y a bellos campos me llevó, a cultivarlos me mandó. Bellos campos me llevó, a cultivarlos me mandó.